Yosé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Siete de la tarde con 9 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, listos para comenzar el programa sin el lobo, de nuevo. Sin el lobo, otra vez nos falló. Nos fallaron los horarios. Las chelas le fallaron a él, ¿no? Sí, pues demasiadas chelas. ¿Ya no pudo? Ya no pudo. Ni con su alma. Por ahí ha de andar aullando. Por allá. Y bueno, hoy vamos a hablar de la sugestión. ¿Qué tan sugestionista eres? Sugestionable. Sí, sugestionable, sugestionable. Okay. Sí. Bueno, pues yo diría que no tanto. Lo he visto en momentos en que hemos ido a ver a hipnotistas y pues a mí me da risa que la gente se baje a lo que le estaban diciendo que haga, ¿no? Obviamente somos susceptibles de una u otra forma. Ok, pero eso ya no es sugestión, el hipnotismo, ¿o sí? Sí, te están sugiriendo algo y te están diciendo que esa es la situación que está pasando, es exactamente lo que es una sugestión. Okay. O sea, tú estás en el derecho de decir, no, no está pasando eso. Y por eso, cuando los hipnotistas hacen sus trucos, todos se ríen, porque generalmente los que bajan a ese nivel y están sugestionables, pues hacen lo que él pide. Sí, eso sí. Pero bueno, entonces tú no eres muy sugestionable. No eres una persona, bueno, que se sugestiona. Por eso dije, todos somos en alguna forma. Obviamente se tiene que dar el contexto social para que yo me sienta más abierto a las ideas de alguien. Si yo estoy en ese ambiente, pues recibo sus ideas obviamente más abierto. Okay, entonces estamos hablando de una sugestión en la que te sugestionas, valga la redundancia, porque otras personas del entorno te están diciendo algo. Básicamente, si acepto su ranking o su conocimiento o entiendo que lo que están presentando no me va a hacer daño, entonces estoy más abierto a que sus ideas entren en mi cabeza y hacerles caso. Pues sí. Pues bueno, para empezar, la sugestión pues es el efecto de aquello que solo está en nuestra mente y es uno de los fenómenos más interesantes de cuantos tienen lugar en nuestra mente humana, ¿no? De hecho, se define como un estado psíquico en el cual una persona experimenta sensaciones e ideas que alguien le sugiere o le induce. Y a la vez deja de experimentar aquellas que le proscriben. Se implanta en la mente sin que seamos conscientes de ellos. Exactamente. Y el problema ahí es que cuando ya está ahí, tú sientes que esa idea es tuya. O sea, tú sientes que es la verdad. Ajá. Y la vives. Uh-huh. Y la razonas de alguna forma para decir, ah, no, pues sí, sí tengo razón en hacer esto. Uh-huh. Como la gente que es asesina, se da algún tipo de razonamiento de por qué ellos tienen la razón de matar a alguien. O sea, ¿por qué era necesario hacerlo? ¿Por qué se bajaron a ese nivel? Pero ya, o sea, nada más. O sea, ¿me entiendes? Hasta la gente más, más loca en sus ideas siente que tiene alguna forma de comprobar que ellos tienen la razón de tener esas ideas. Sí, y bueno, como ahorita nos estabas hablando de la hipnosis, este concepto de sugestión es muy antiguo. De hecho, hay evidencias de que hace miles de años ya se utilizaban estas técnicas hipnóticas en China, en la India, en Grecia y en México y en muchas otras culturas. Entonces dicen que los egipcios, la cultura egipcia, utilizaba un tipo de hipnosis muy parecida a la actual, hace más de 3.000 años. Y en aquellas épocas se asociaba el fenómeno con una experiencia mágico-religiosa. Imagínate, pues, el poder que uno tenía al momento de hipnotizarte. Tú has estudiado, ¿no? Un poco de la hipnosis y has hipnotizado a gente. Hipnotizaba y es bastante curioso cómo sucede, porque a veces la persona que menos esperas es la que cae, y a veces al revés, ¿no? O sea, la que esperas que caiga no te hace ni idea, o sea, no te pela lo suficiente como para poder hacer cualquier tipo de sugerencia, aparte, sugestión. Pero, a ver. Pero lo más curioso de esto era lo que decía, depende del contexto en el que lo estás haciendo, la gente se siente más segura de ir con una idea u otra. Te voy a dar un ejemplo. Para mí, cuando estoy en el mundial y la gente hace cosas que hace solamente en el mundial, se me hace normal ser un fanático de la selección de México, ir a los partidos, hacer una cola, estar en el calor observando a gente jugando soccer. Cuando puedes hacer todo eso por tele y te cuesta mucho menos que viajar, que gastar, que hacer las colas, y obviamente hay muchas otras situaciones dentro de una Copa del Mundo que solo la vives durante la Copa del Mundo, como emborracharte con personas de otras nacionalidades que nunca verías, pero se te hace normal en esos días emborracharte con ellos porque es lo que pasa en el mundial. Entonces, o sea, es una forma de sugestión eso. Sí, es una sugestión. El ser borracho porque otros. No, es una sugestión porque es admisible en ese momento socialmente que estés tomando con gente extraña y que te puedas emborrachar y que puedas conocer a personas nuevas y que te abras a la experiencia. Y no nada más estoy hablando del alcohol, estoy hablando de viajar en un determinado lugar, someterte a las prácticas de FIFA, que ahora requiere hasta un sorteo para comprar los boletos, lo cual se me hace muy chistoso, pero así es como lo hacen. Y obviamente tener que sacar pues la visa para ese lugar. Todo eso es un protocolo social. Tú lo estás haciendo porque quieres ser parte de esa experiencia. Y una vez que ya estás en la experiencia, entonces decides que está bien la forma en que actúa la otra gente que está en ese lugar. Y es por eso que haces grupitos nuevos y tienes experiencias que nunca te imaginaste. ¿Por qué? Porque te abres a la experiencia y dices, esto está bien ahorita. Pero, ¿cómo te sacan de esa experiencia? Tu jefe te llama y te dice, si no regresas, porque ya llevas 2 semanas dentro del mundial, si a la siguiente semana no estás aquí, te quedas sin trabajo. Y mira, se desaparece el experimento social. Uno decide, bueno, si se quiere quedar o regresa al trabajo. Ok, como que esa historia es muy muy personal. Sí, tiene muchos contextos, pero obviamente no voy a hablar de eso hoy. Pero bueno, estamos hablando de la sugestión y cómo sucede que de repente cosas que hace la cultura, digamos, la japonesa o la cultura alemana o la cultura ahora de Qatar, se te va a hacer normal porque estás en su país en ese momento y aceptas lo que ellos deciden que es normal. Esa es otra de las formas que la hipnosis del mundial sucede. Cuando vas a un país, y en este caso en Qatar, si tomas alcohol, si besas a alguien que no es tu pareja casada legalmente, te meten a la cárcel 30 años. No, wow, creo que valga la pena ninguna experiencia mundial. Aunque no seas de Qatar, aunque seas aunque un extranjero. No seas Qatar, aunque seas un extranjero visitando, estás pisando su suelo. Entonces, ustedes deciden si eso vale la pena. ¿Y cómo van a saber que...? No, o sea, yo no sé si lo van realmente a enforzar, pero ya está. O sea, ya te dijeron, ya te advirtieron y están listos para arrestar gente. Pero los que están solteros... Por eso, los que están solteros, ajá, si besan a alguien, los meten a la cárcel. 30 años. También, si robas, te van a cortar la mano en un sitio público. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen en ese país. Entonces, ten cuidado si eres un ratero, no vayas a ese mundial. A menos que quieras regresar al banco. ¡Wow! No sabía todo eso. Pero bueno. Entonces, me dejaste así como anonadada. La costumbre no es más que el producto de la sugestión, dice Swami Sivananda, que la ropa que uno viste, las maneras e incluso la comida que se ingiere son todos resultados de sugestiones. Y ahí está otra vez lo que te decía, uh-huh, cuando estás en ese país te hace normal comer y tratar de probar lo que es de ese país y sus costumbres, hasta te puedas llegar a vestir en su forma muy particular, ¿no? O sea, como cuando van a México y se ponen sombreros, o sea, más o menos esa es la idea. Uh-huh. Y diste un ejemplo exacto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay mundiales o cuando hay, ¿cómo se le llama? Parade. No, pues la gente que se pone las camisas de su desfiles, equipo. Desfiles. Uh-huh. No, o sea, ¿qué es lo que estás apoyando? ¿Estás apoyando una playera o estás apoyando al equipo? Porque el equipo generalmente no es la playera. ¿Cuántas? Pero nosotros pensamos que al ponernos la playera estamos apoyando al equipo. Pues sí, lo están apoyando porque están comprando dinero no, a bueno, ellos. Pero digamos que están no pagando. Se lo compras a ellos, que uh-huh, se lo compras a alguien que hace camisas. Okay. Te pones ese número y te sientes en las gradas y porque traes esa playera empiezas a actuar como que perteneces a un grupo de fanáticos de ese equipo. Ajá. Aunque cuando salgas del estadio te quitas la playera y ya eres otra vez tú solo. O sea, no tienes problemas con los del América o los de otro equipo al que no le vayas. Bueno, pues sí. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos con este tema. ¿Qué te parece? Me parece. Y bueno, están escuchando su programa Venus versus Marte. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. La miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Y otros prefieren

cómo hacían los viejos rituales de los mayas y de los aztecas, que básicamente les cortaban el corazón a sus víctimas, y como era algo religioso, se supone que estaba bien que los mataran. De alguna forma se hacían sentir que eso era lo que tenían que hacer. Entonces, pues eso era lo que hacían con estas experiencias mágico-religiosas. Y bueno, después seguimos entonces con que Franz Anton Mesmer, en el siglo XVIII, fue el primero en intentar algún tipo de explicación a este fenómeno. Y lo que observó después de hacer varias observaciones científicas y de quitar la charlatanería de lado, se diera cuenta que pues se necesitaba un rigor más científico para analizar estos fenómenos. Entonces llegó a la idea del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente?, dirá uno. O sea, porque esta persona apenas fue el que comenzó a investigar sobre esto. Pero después llegó el doctor James Braid, que me imagino que fue un psicólogo, que empezó a estudiar con Freud, con pues Carl Jung, no sé con quién se haya topado este doctor, pero entendía sobre las diferentes partes que componen a la psyche humana, ¿no? El ego, el superego, el yo, etcétera, el niño, la. Pero me imagino que encontró en la hipnosis de los perros, cuando les tocan la campanita y que los hacen salivar, eso hace que respondan de una forma que es programada, que es inconsciente de ellos, pero ellos están salivando porque esperan la comida. Lo mismo que pasa ahorita con la lobita, y ahorita están escuchando que está caminando, pero es porque es el momento en que ella recibe comida, premios, ¿no? Y anda diciendo, ¿dónde está? Y está salivando. Y bueno, hay autosugestiones que vienen de uno mismo y son de forma deliberada, más o menos, como el manejar un carro, por ejemplo. Cuando vas de un lado a otro en tu carro, lo estás haciendo voluntariamente, sabes de dónde vas, pero se te olvidan los trayectos que pasaste. O sea, si ya sabes el trayecto que vas a al que vas a ir, generalmente nada más te acuerdas de subirte al carro y cuando llegas al otro lado. Sobre todo tú, ¿no? Cuando llegas a una cafetería, así como que en automático. Ándale, exactamente. Ese es el buen ejemplo de algo que ya esperas hacer y que es como en automático, pero realmente no estás pensando todo lo que requiere llegar allá cuando manejas un carro. ¿Por qué? Por la experiencia y porque lo has hecho muchas veces. Porque es un hábito bastante marcado, ¿no? Sí. Obviamente tienes que hacerlo muchas veces para que pueda... Lo bueno es que es a una librería y no a una cervecería, por ejemplo. No, o sea, que habrá gente que el lobo, tiene el lobo, ahí está el lobo, probablemente ahí está lobo. Saludos, lobo. Saludos. Y bueno, pues vamos a decir que hay forma en que alguien te puede hacer una autosugestión involuntaria, que es en contra de tu voluntad o que no sabes que es tu voluntad. Ajá. Por ejemplo, los hipnotistas es lo que básicamente hacen. Bueno, a ver, tú cuando hipnotizaste, ¿cuál fue la historia más así que dijiste tú? Sí, está cañón, o sea, cómo su mente, vete a saber qué hiciste, pero ¿a dónde se fue? ¿A otra vida? ¿A otra época? Porque esas son las historias más interesantes, ¿no? Ajá. Bueno, pues... bueno, sí se puede decir. Lo más interesante es cuando regresas a otras vidas a la gente. Que dices, al principio no crees en eso. Habrá gente que no cree en la reencarnación y va a decir, pues, ¿de dónde sacan esa información? Sí, exactamente. Entonces, eso que dices, bueno, te puedes hacer varias ideas en tu mente de lo que realmente significa. Pero si llegas a hablar sobre una persona en el pasado y te puedes encontrar con la misma persona varias veces, ajá, dentro de un relato, y cada vez es la misma persona, nada más que más joven o más vieja, y se sigue bajando y cambia otra vez la personalidad y cambia lo que te están hablando, cambian todas las cosas que te están diciendo de la era o de lo que está pasando, ajá, es obviamente algo impresionante porque, pues, por ejemplo, yo paré a alguien que me empezó a hablar que era como un soldado español del siglo... ¿Lo paraste y se lo despertaste? 17 o más o menos por ahí. Dije, no, este güey se despierta, cree que está matando todavía aztecas y me ensarta aquí, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor no vamos a probar esa teoría de qué pasaría si este güey empieza a actuar como un soldado. ¿Y en la vida real cómo era? ¿Pacífico él o era...? Ah, sí, muy pacífico y... O sea, obviamente todos tenemos un lado oscuro, pero él casi no lo mostraba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el punto no es este, sino el punto es que la autosugestión que le di hizo que se regresara a donde va cuando piensa en otra vida. Entonces, y fueron varias vidas, no fueron nada más una o dos o tres, fueron varias. Y después cuando ya lo traje de vuelta, no me acuerdo, creo que no se acordaba. O no se acordaba. Sí, no me acuerdo si lo grabé o si nada más le dijimos entre varias personas lo que había experimentado. Y así pues he visto a gente que se sube a un escenario, se mete el dinero entre las boobies, se les olvida que fueron hipnotizadas y cuando sale del hipnotista le dices, es que traes un billete entre las boobies. O sea, ¿tú hiciste eso? No, fue un hipnotista profesional. Y ella, no, si yo no me autosugiero, yo no me dejo, yo no soy de mente débil, porque esa era su palabra. No, no se autosugestiona. Sí, dijimos, ah, no, pues entonces chécate dentro. Porque el hipnotista le hizo que se metía el dinero ahí, pero no le dijo que se lo sacara, entonces ahí está la prueba de que sucedió, ¿no? Me imagino que ha de pasar como la gente que se emborracha y que... ¿cómo le llaman a esto? Cuando pierdes el conocimiento por un lapsus de tiempo. Sí, pues así pierdes el conocimiento de lo que está pasando y pones algún tipo de ventana disfrazada de lo que está sucediendo. Tal vez no te está registrando todo, pero hay cosas que has de pensar cuando estás en ese estado, ¿no? Sí. Como los que se van a dormir, pues es un estado psíquico el estar dormido. Estás soñando, pero al mismo tiempo no estás haciendo esas cosas. Pero en tu mente las vives. Así es. Y bueno, como esto, pues hay muchas cosas que uno puede hacer con el poder de la sugestión, ¿no? O sea, hay gente que deja de fumar, como yo lo hice, básicamente a través de una sugestión en la mente, ¿no? Y la agarras firmemente la idea, y ya cuando que agarra firme en tu mente, ya no hay forma que la saques de ahí. Es lo mismo cuando te metes en un hábito negativo, ¿no? Cuando te pones a fumar y te sientes que eres un fumador, y ya nada más te explicas como, hey, ese soy yo, y no me trates de cambiar. Es básicamente te estás dando una sugestión de que eres fumador. Y bueno, así como ese fin terapéutico, el dejar las drogas o dejar algún tipo de hábito que no te funcione, como el cigarro, hay otras formas de usar estas autosugerencias o autosugestiones. Yo digo que es mejor pensar cosas positivas acerca de ti mismo, porque así... lo único que vas a dar a alguien más es lo bueno de ti. Entonces, generalmente la gente que se quiere puede dar más de sí a otra gente. Entonces, la autosugestión de que tú eres una buena persona y de que haces cosas buenas, eventualmente te va a hacer que hagas cosas buenas, ¿me entiendes? O sea, por más que digas, no, es que yo no valgo esto, es que yo no puedo esto, ¿para qué? O sea, si tienes esos pensamientos, mejor déjalos escritos en algún lugar y olvídate de ellos. ¿Para qué te los estás repitiendo a cada momento? Mejor entonces ponte a autosugestiones que son lo mismo, que sean positivas. Que te beneficien, en lugar de que te den para abajo, ¿no? Sí, o sea, sobre todo cuando se refieren a miedos y a los deseos. O sea, esto es básicamente... el medio ambiente o el environment controlándote, ¿no? O sea, tú, en lugar de controlar tus deseos o tus miedos, haces que todo lo que alguien más te diga o que quieres, o sea, te muestran algo en la tele, tú ni siquiera sabías que lo querías, pero ahora ya lo quieres. O te vas a Facebook o a Amazon, andas buscando una cosa y de repente te aparece. Sí, o los que buscan algún tipo de cosa en las redes sociales sobre medicina, sobre algún tipo de tratamiento de algo, y se autosugestionan sobre lo que leen, ¿no? O sea, eso es muy fácil de que pase. Es por eso que la gente que lee estas páginas son hipocondriacas. ¿Por qué? Porque se están sugestionando todo lo que leen de diferentes páginas y no se dan cuenta que ellos mismos están causando estas enfermedades al pensar: ah, puede ser que traiga esto, ah, puede ser que traiga esto, ah, puede. Pues entonces mejor métete a leer sobre dinero o viajes o algo que te... Digo, si el efecto va a ser lo mismo, de que tú te metas una idea que no era tuya al principio y te la quedas como si fuera tuya, pues es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero para un lugar que quieras ir, ya sea para estar más en paz contigo mismo o para experimentar nuevas cosas, abrirte a nuevas experiencias, o para estar más vivo, no sé, para ver hasta dónde te puede llevar el poder de tu cerebro. Eso sí, muy cierto. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con este programa y este tema que está muy chingón. Nos estamos viendo en 5 minutitos, entonces. ¿Ya los contaste? Pues sí. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tiempo para... a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet ya. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. To talk in and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Yeah. Baby, me nombre es Jason Derulo. Oh, if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. Yeah. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. A mis pies, dime un, dos, tres. Un, dos, tres. La, la, la, la, la. 7 de la noche con 48 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya está de vuelta Venus, eso me gusta, por fin se le escuchó la batería ahí. Algo que se necesitaba porque pues ya desde hace mucho tiempo faltaba escucharte. Sí, es que teníamos activado el otro micrófono. Vamos a hacer un segundito de pausa. Un segundito de pausa nada más. Para. Y bueno, pues ya vamos a seguir, ya que el problema técnico ya fue resuelto. Y aquí está mi compañera Venus. Estamos hablando del temita del día de hoy, que es la sugestión. Y estamos hablando que tiene mucho que ver con la autosugestión, aunque sea voluntaria o involuntaria. No, y lo más padre es que ya nos pudiste dar una experiencia de los que hipnotizaste tú, ¿no? A mí sí, me gustaría realmente que me hipnotizaran, pero bien. Sí, es bastante compleja la mente humana. Y yo pienso que nunca realmente sabemos qué tanto está sucediendo en ella. O sea, hay veces en que uno está en un personaje o está capaz de hacer cosas físicamente difíciles de realizar porque está en un estado en el que uno se convence de que puede hacer esas cosas. Ahí están los de Fórmula 1 que se convencen que pueden manejar a 240 kilómetros por hora. Están también, por ejemplo, la gente que vuela aviones, que se les hace muy normal estar volando sobre el Atlántico, el Pacífico. Hacer piruetas y todo eso. Sí, o sea, los que son acróbatas, o la gente que se dedica a jugar fútbol americano, fútbol soccer, que tienen habilidades, pero lo hacen ver tan fácil que se nos olvida que al resto de nosotros no se nos da o no pensamos que podamos hacerlo. Exacto. Pero pues para pensar que lo puedas hacer, el primer paso es pensar que sí lo puedes hacer, ¿no? Sí, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, a mí me encanta ver a las gimnastas cuando están haciendo todas esas acrobacias. Y yo digo, uy, a veces hasta siento feo, ¿no? De que se vayan a caer. Y cuando se caen, pues también se siente muy feo. Pero la seguridad que tienen ellos, o sea, o ellas con la práctica, me imagino que no hay momento para sugestionarse de mala onda, ¿no? De decir, ¿qué tal si me caigo? Porque entonces se cae. Exactamente. Y hay mucha gente que usa estas sugestiones para darte algunas ideas, o sea, para darte sugestiones hipnóticas, ¿no? Algunos con fines terapéuticos, pero otras realmente son nada más para obtener o entretenimiento, o a veces hasta con fines violentos, ¿no? Como es el caso de cuando un dictador o un maníaco decide que va a hacer un grupito de gente que acabe con otro grupo de gente, ¿no? O sea, básicamente lo hemos visto en la historia de la humanidad, cuando llega algún maníaco al poder y convence a toda la nación de que es su agenda de matar a gente, está bien, ¿no? Está basada en algún tipo de... Porque idea. Están defendiendo alguna... Sí, alguna situación que piensan que están bien al hacerlo. Pues está pasando ahora con Ucrania y Rusia, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces... esto de persuadir a los demás, pues realmente hace que esos individuos no dirijan su pensamiento. O sea, básicamente están dirigiendo un mensaje hacia las emociones de un grupo de personas. Y pues básicamente usan sus miedos y sus deseos para controlarlos de una forma en que ellos sientan que lo que... la agenda de esa persona es lo que ellos quieren hacer. Pues sí. ¿Y qué pasa cuando uno se mete tanto en su pensamiento y se sugestiona por todo? ¿Llega un momento en que la persona se siente como perdida o desorientada o cómo se le llama? Cuando sientes que nada te sale bien. ¿Decepcionada? Sí, o sea, eso yo pienso que es otro tipo de sugestión que te estás haciendo. Yo creo que te estás sugiriendo o te estás haciendo una sugestión de que no eres buena en hacer algo, no sé. Me parece que lo que te refieres con ese tipo de autosugestión es básicamente hacerte un hábito, y ese hábito es la sugestión diaria de algo. Ahora, no sé qué tan agresiva sea esa sugestión, pero me imagino que tiene que ver con miedos. O sea, cuando son con el aspecto de que algo te causa miedo, te lo estás generando a través de unos pensamientos. Y pienso que realmente la sugestión viene del miedo, obviamente. No, es al revés. ¿No? No, te haces una sugestión, ajá, y esa sugestión empieza a generar miedos. Sostener... Es la creadora de los miedos. Es para sostener ese tipo de mundo al que te estás creando. Una persona que cree que va a vivir 200 años, tal vez no llegue a 200 años, pero va a llegar a 100. O sea, a lo que me refiero es que se ha demostrado muchas veces que hay gente que piensa que va a morir al día siguiente y muere al día siguiente. ¿Por qué? No creo que sea porque realmente supieran que era el día de su muerte, sino porque se lo autosugestionan de que es una posibilidad en su mundo de posibilidades. Esa es una posibilidad. Wow. Bueno, cuando nos toca, ¿no? Dicen que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Ahí sí, difiere un poco. Sí, exactamente. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Tú estás hablando de miedos. Los miedos están sido creados por tu mente. No estamos hablando de una enfermedad real. Estamos hablando del miedo a una enfermedad real. Uh-huh. O estamos hablando del miedo de que algo te pase al salir de tu casa hoy. Uh-huh. Obviamente, si no has salido de tu casa y no te ha pasado, entonces no existe eso que estás pensando que es una posibilidad. Pues sí, eso tiene razón. Y bueno, realmente hay muchas de las cosas que podemos hacer para que las sugestiones que nos metemos sean de cosas que queremos que representar o que queremos que sean parte de nuestra vida. Por ejemplo, o sea, si pertenecemos a una sociedad, generalmente al pertenecer a la sociedad empezamos a adoptar sus valores y creencias. Entonces, si no te gusta cómo piensa un grupo de personas, aléjate de ese grupo de personas. Si no te quieres ver involucrada en un accidente tipo, no sé, una violación, pues no te juntes con violadores. O sea, si no te quieres ver en problemas de tipo nacionalista, en el que se forman grupos a defender la nacionalidad de algún país, pues no te metas con gente que tenga esas ideas, ¿no? O sea, pues ahí están los trumpistas que a fuerza... lo que ellos pensaban era que estaban representando a su país, ¿no? Eso es ser nacionalista. Y te abre la puerta a que otra gente te meta ideas de lo que tú quieres decir o hacer, a pesar de que eso no era lo que tú pensabas al principio. Pues es lo mismo que pasa, como dijiste ahorita, o sea, que te crees pertenecedor de un grupo, como dijiste, eres el fan de tal equipo, entonces ellos pertenecen a ese grupo, se siente que pertenecen a ese grupo, y si todo el grupo hace esas cosas que pues no están bien, pues dicen, algo debe estar bien. Pues a eso voy. Ajá. O sea, si no quieres estar en ese pero tipo de valores, es que no o creencias, no te metas en ese grupo. Okay. O sea, si no quieres estar en el mundial tomando cerveza, yendo a partidos de fútbol y haciendo colas para tener acceso a los partidos, pues entonces dedícate a ver otro deporte y no seas fanático del soccer. O sea, alguien que no le gusta el fútbol, el soccer, nunca va a tener problema de ser fanático del mundial de la FIFA, ¿no? Pero bueno, esa nada más es un ejemplo bastante abstracto. O sea, no estamos hablando de nadie en particular aquí. Estamos hablando de los conceptos que se te pueden meter a la cabeza y por eso te autosugestimas. ¿Qué pasó? Entonces, ¿seguimos? Sí, ya casi finalizamos el programa y estamos en el último segmento. Ah, sí, cierto. Y bueno, hay una diferencia entre la autosugestión y la costumbre. O sea, la autosugestión, especialmente la involuntaria, está más presente en nuestra vida más de lo que quisiéramos a veces o de lo que pensamos. Y generalmente cuando es este el caso, es porque hemos hecho las cosas de costumbre que ya se nos hicieron normales. Entonces uno empieza a usar las autosugestiones para pensar que lo que estamos haciendo de costumbre está bien. Lo que decías. O sea, si eres parte de un grupo, entonces ya estás pensando de como ese grupo. Sí, pero también puedes romper la costumbre, ¿no? Puedes uh-huh. romper siendo consciente de lo que estás haciendo y decidiendo en cada momento presente, o sea, en el momento presente que es el uno que existe en este momento, ajá. el único, ajá. pues, ¿qué es lo que vas a...? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que quieres representar? ¿Cuál es el tipo de pensamiento que te gustaría que sea involucrado con tus acciones? Y bueno, el punto es que vamos a seguir entonces hablando del tema. Y dice aquí que hay una línea muy finita entre la autosugestión y la costumbre. ¿Y cuál es esta línea? Pues realmente, generalmente cuando hacemos algo con una autosugestión negativa, podemos pensar que tuvimos un día negativo, o sea, que tuvimos un día que no era tu día. Y la costumbre es más como lo que haces todos los días, independientemente de que sean buenas o malas cosas, las haces todos los días, entonces no estás muy consciente de que tengas una opción, sino simplemente las haces, porque siempre las haces. Es como el que va a la parada del camión siempre al mismo lugar, a la misma hora, para llegar a una hora determinada a otro lugar, que es probablemente un trabajo, y meterse a un edificio que es donde está el trabajo. Esos son todas costumbres, ¿no? ¿Y por qué vas al trabajo? ¿Y por qué tomas ese camión? ¿Y por qué te levantas a cierta hora? Porque son hábitos, costumbres. Te levantas, te lavas los dientes, te bañas, o sea. Sí, entonces, pues es un poco distinto, pero sí están bastante relacionadas una con la otra. Entonces, con las autosugestiones negativas, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque podrías entrar dentro de una espiral demasiado negativa, uh-huh, si te sigues autosugestionando cosas negativas. Y bueno, hay bastantes tipos de sugestión. Una es la directa, otra es la indirecta, la tercera es hipnótica, la cuarta es la autosugestión. Entonces ya hablamos de todas más o menos bastante bien, pero pues la directa es la que ves en la tele o cuando alguien de autoridad te dice algo como un mandato. O sea, tú no sabes por qué lo estás haciendo, pero te mandaron, entonces pues lo haces como tu mamá, ¿no? O sea, no sabes por qué tu mamá te manda ciertas cosas, pero las haces porque ella es la que manda. Después está la indirecta, cosas que haces sutilmente para lograr que alguien modifique su conducta o agregue a su conducta algo que no tiene, ¿no? Okay. O sea, los que hacen ejercicio, por ejemplo. Lo que es, sí. O sea, generalmente si no haces ejercicio y de repente empiezas a hacer ejercicio, es porque te dejaste llevar por algún tipo de sugestión que requieres empezar a hacer ejercicio ya. O al revés, que dejas, sí, de hacer ejercicio, te contagias y dices, no, pues este no hace ejercicio, mi pareja no hace ejercicio, porque yo voy a hacer ejercicio. Ándale. Y bueno, pues así, pues es todo el tema del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Pero te dijiste que era la indirecta, la directa, ¿y cuál otras dos? La hipnótica y la autosugestión. O sea, de todas ya hablamos un poco. Obviamente la indirecta la acabo de especificar. La hipnótica es cuando alguien te mete un tipo de idea que realmente no tiene nada que ver contigo, pero te ayuda o te hace entretener, no sé qué otro tipo de hipnosis te pueden dar. No creo que te puedan hipnotizar para el mal, porque generalmente pues tienes que estar de acuerdo con la autosugestión que te está metiendo el hipnotista, pero bueno. Ya es otro el pex ahí. ¿Te imaginas que nos pudieran hipnotizar y que nos cambiaran el chip para las cosas que más nos cuestan trabajo? Para los que tienen miedo escénico y para los que les dificulta tal vez expresarse con alguien o en general con la gente, ¿no? Sí, ha de ser muy interesante los niveles que puedes alcanzar con esto de la autosugestión. Y por ejemplo, la gente que se motiva, que va a estos, cursos para motivarse y que aprenden terapias, a hablar y que enfrentan sus miedos y que caminan sobre brasas de fuego prendidas y todo se lo ponen en la mente cómo se van a controlar, y hasta el último día piensan que pueden controlar a la muerte con lo que se ponen en la mente, pues obviamente su poder llega más allá de lo que hemos visto normalmente entre humanos, ¿no? Uh-huh. Ahí está lo que hacen los budistas, los monjes budistas del Tíbet, que muchos de ellos quedan muertos, pero quedan en el mismo, o sea, en el mismo posición, lugar y posición en el que murieron. O sea, básicamente se vuelven momificados, uh-huh, pero no se mueven para nada de cómo estaban en el momento en que llega la muerte. No tuvieron miedo en absoluto. No tuvieron ningún tipo de acción distinta a estar sentados meditando. ¿Sí me entiendes? O sea, el nivel de concentración de la meditación. Mente, uh-huh, es extraordinario. Wow, es impresionante. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y si no, si quieren escuchar algo más, pues que nos escriban, ¿no? ¿A dónde nos pueden escribir, Venus? A la página de la radio www.sexyloveradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Nos pueden mandar un mensaje en el chat o en Facebook, que también nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos pueden enviar un inbox o mensaje privado. Pues muy bien, ¿algo más que quieras agregar? No, pues que no se vayan a autosugestionar ahorita con cosas que tal vez, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Algo así se me metió un chip ahorita en la cabeza. Y pues, eso es bueno, ¿no? Si nos vamos a autosugestionar, que sean cosas, como dijiste tú, positivas. Muy bien, pues yo nada más quiero decirles que tengan una buena tarde y que vean el Grand Prix, el Fórmula 1, en Francia este fin de semana. Entonces, pues ahí está el Checo compitiendo otra vez por su quinto podio de toda su carrera, a ver si ahora le pasa otra vez. Pues esperemos de que le vaya bien al Checo, ¿no? Sí, muy buena suerte. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.